Y dentro del apartado cultural les informamos además que esta semana se cierra tanto el quinto ciclo de marionetas como el ciclo de cine de verano. El ciclo de marionetas pondrá punto y final a sus actividades este próximo miércoles 26 de agosto con la última representación, la obra El libro de los monstruos. Será a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Jardín. Y por otro lado, el ciclo de cine de verano se despide este próximo jueves a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros, con entrada libre y gratuita, se va a proyectar la película infantil Guardianes de la Galaxia. Son los diferentes temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.